Escaparon de un cómic, creo que huyeron de alguna historia que manada. No pude escribir en papel. Ahora van por la noche, cambian la música que acostumbrados y adormecidos escuchábamos una y otra vez. Rebelde.